Hola Paula, buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Todo muy bien. Me imagino ya ultimando detalles. Para ustedes un poco estresante, también por la movida que se viene, pero bueno, siempre con felicidad. Sí, la verdad muy muy contento, con mucha expectativa, con muchas ganas que empiece a ponerse en marcha este festejo de nuestra querida Santa Rosa, estos 130 años, así que la verdad que muy motivados por ese tema. Además, Juan, lograron juntarse con distintas instituciones, cada una aportando también lo suyo en esta organización, obviamente haciéndolas parte también de esta ciudad. Sí, totalmente. Hace dos viernes atrás tuvimos una reunión donde participaron más de 200 instituciones de la ciudad, donde tuvieron la palabra del señor intendente, y bueno, ya veníamos trabajando con algunas de ellas, con algunas ideas, y empezamos ya a diagramar lo que son estos festejos, porque sinceramente nos parece que es algo que no es de una sola gestión, sino es de todos los santarroceños y santarroceñas, así que por tal motivo nos juntamos con todas las instituciones y las fuerzas vivas que componen la ciudad, ¿no? Totalmente. Juan, ¿cuándo empiezan los festejos, digamos, y cuándo va a ser el acto oficial, digamos? Bueno, te cuento un poco la agenda que se diagramó. Bien. Esto arranca el jueves 21 a las 20 horas, de 20 a 23, con la Noche de los Museos. Bien. Esto se armó una agenda, es una propuesta cultural, gastronómica, deportiva, para el festejo de los 130 años. Bien. Arranca, como te decía, el jueves 21 a las 20 horas con la Noche de los Museos, con el que va a estar el Museo Policial, el Museo de los Héroes de Malvina, en la Cámara de Diputados va a haber una muestra también, la Bien. Universidad de La Pampa, el Museo de Bellas Artes y el Centro Municipal de Cultura. Todos esos museos van a componer un recorrido que arranca a las 20 horas. Bien. Para destacar, obviamente, todo esto que voy a nombrar desde ahora en adelante, es todo libre y gratuito para todos los vecinos y vecinas de Santa Rosa, o todos los que nos estén visitando por estas fechas, van a ser bienvenidos. Buenísimo. Después ya me imagino que ya vamos de cara ya viernes y sábado, donde va a haber actividades desde, en algunos casos, desde las 2 de la tarde. Sí, desde antes. Arrancamos el viernes 22 a las 11 de la mañana en el Teatro Español, donde vamos a tener el acto institucional. Vamos a tener la palabra, obviamente, del señor intendente, y nos va a estar acompañando el gobernador de la provincia, Sergio Cilioto, que nos parecía sumamente importante que el gobernador nos acompañe en estos 130 años de la ciudad capital. Qué lindo, en el Teatro Español encima también, qué lindo escenario para poder celebrar. Totalmente. Después ya pasamos de lo que es a la tarde, con una sorpresa, después de tantos años, vuelven otra vez la fiesta de las colectividades, después de varios años fuera de la capital de la provincia, a través de una gestión de la Secretaría de Desarrollo Económico, pudimos acercarnos otra vez y poder invitarles que nos acompañen, así que el viernes 22, desde las 17 horas, en el predio de la Laguna de Don Tomás, van a estar las fiestas de las colectividades. Buenísimo. Vos sabés que tuvimos la oportunidad de hablar ayer con María del Carmen Ares, de la Asociación Italiana, que contaba que también va a ser la primera experiencia que van a tener ellos como asociación todos en conjunto, porque viste que antes eran Círculo Trentino, por otro lado estaban los Umbros, por otro lado los Meridionales, y ahora decidieron unirse todos en la Asociación Italiana para brindar algo en conjunto, y sumado a eso, sumar otras colectividades como son los senegaleses, bueno, los pueblos originarios que son residentes desde el Vamos de acá de nuestra ciudad. Realmente muy lindo el trabajo que han hecho también ellos. Sí, la verdad que sí, es una propuesta más que atractiva para los vecinos, así que esperamos la concurrencia de todos para que nos podamos disfrutar todos juntos de esto que es un poco la cultura con la que convivimos día a día, ¿no? Totalmente. Son todos vecinos y vecinas que han elegido Santa Rosa o ya son de acá, pero son descendientes como todos de algunas de esas colectividades. Totalmente. Ya después arrancamos con el tema show musicales, como parte de la propuesta. Siempre estamos hablando del predio de la Laguna de Don Tomás, con el acceso por la Avenida Uruguay. Bien. Arranca el viernes 22 a las 19 horas con Crepita, un candombe de mujeres, que arranca tocando. Después nos va a estar acompañando Cami Ecker. Lo va a continuar el show musical con Los Caldenes y Catalina Tom. Excelente. Ahí viene otra de las propuestas que te decía hoy, la parte deportiva, 20:30, desde la puerta del municipio, en la Avenida San Martín, se va a estar largando una correcaminata con el lugar de llegada, la Laguna Don Tomás. Esta correcaminata es una cuestión más lúdica, donde puedan participar los vecinos, el que quiera correr que corra, caminar que camine. La verdad que la propuesta es interesante para que el que quiera hacer deporte también se pueda sumar desde ese lado de los festejos de Santa Rosa. Llegando a la Laguna Don Tomás, para cerrar lo que es el viernes, con un artista de renombre nacional que viene creciendo hace mucho tiempo con grandes temas, que es Nahuel Penici. Va a estar cerrando el viernes 22. Qué lindo. Más o menos, ¿se espera hasta qué hora? Más o, ¿se puede llevar reposera? ¿Se puede llevar lo que quiera la gente o va a haber algo dispuesto ahí? Va a ser muy similar a lo que fue el Corso. Bien. El dispositivo, como va a estar armado, un poquito más por Avenida Uruguay, porque van a estar los feriantes también, así que va a haber muchas propuestas, va a haber los carritos food truck de comida, claro. Van a estar las colectividades también acompañándonos, va a haber toda una, como una pista vendría a ser, de frente a un escenario gigante que estamos armando a partir del jueves a la mañana, si mal no recuerdo. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo sigue esto ya ahora, ya el sábado sería? Bueno, ya pasamos al sábado, algo que nos pareció sumamente atractivo, una idea que salió en conjunto con la Cámara de Comercio, que es el famoso Abrazo Santa Rosa. Mm. Nosotros entendíamos con la Cámara de Comercio, que venimos de 2 años de pandemia, algo terrible que hemos atravesado a nivel mundial, que el que no le tocó perder un familiar, le tocó perder un amigo, un conocido, y la pandemia ha llevado que nos tengamos que alejar físicamente de otro, ¿no? De darnos la mano, un abrazo. Entonces nos pusimos a pensar en algo simbólico para contrarrestar todo esto que hemos vivido. Y nos pareció una idea buena, linda, hacer un abrazo simbólico a Santa Rosa, rodeando toda la Laguna Don Tomás, con todas las instituciones y vecinos que quieran participar. A las 2 de la tarde en la Laguna Don Tomás vamos a hacer un abrazo solidario para sacar una buena foto que quede para la historia, una foto que esté por arriba de cualquier tipo de grieta política, religiosa, indistinta. Nosotros queremos que sea el abrazo de Santa Rosa, nada más y nada menos. Exacto, eso va a ser a las 14 horas. Y el dispositivo se va a activar, este abrazo, cuando suene la sirena de los bomberos de la ciudad. Ahí nos preparamos, nos abrazamos y sacamos una foto que va a quedar para la historia de Santa Rosa. ¡Qué lindo, qué lindo! Va a haber, por supuesto, me imagino que distintas instituciones de todas estas que participaron inclusive en la reunión que mencionaste. Sí, sí, hemos invitado a todas las instituciones y a todos los vecinos en general. Esto no está limitado solamente a las instituciones o a los que formamos parte de alguna institución, algún club o alguna asociación, sino al vecino en general, que tenga ganas de estar en el festejo de Santa Rosa y en la foto de los 130 años, es más que invitado. Por Avenida San Martín va a poder ingresar, caminando como siempre, la laguna siempre cerrada a los vehículos, y va a poder formar parte de este abrazo simbólico para Santa Rosa. Nada más y nada menos. Bueno, después, ¿cómo sigue la agenda? Bueno, y seguimos con los shows musicales. 18 horas, abre Paola Ruiz Díaz en el escenario central. Sigue Laura Gómez, El Tanito y La Ronda. Bien. Y los dos mega shows para cerrar y celebrar estos 130 años son con Los Palmera a las 20 horas. Y el Loco Amato, un cantante de renombre también, que tiene gran trayectoria en el cuarteto, que en la particularidad que nunca vino a Santa Rosa y siempre quiso venir, nos va a estar acompañando y cerrando nuestro festejo de 130 años en la Laguna Don Tomás. Juan, en los días de eventos, vos decías que solamente va a ser entrada por Uruguay, inclusive también en el Día del Abrazo. No, el Día del Abrazo va a haber dispuesto 4 ingresos, que es uno por el Náutico, otro por la Estancia Las Malvinas, otro por la calle El Tolaguirre y otro por la Avenida San Martín. El único que no queda abierto es el de la Avenida Uruguay, porque va a estar todo el dispositivo del escenario ya para los shows musicales. ¿Cómo es para ustedes organizar estos tremendos eventos? ¿Qué significa para ustedes también Santa Rosa? ¿Vos sos de acá de Santa Rosa, Juan? Sí, sí, yo soy de Santa Rosa. Toda mi familia es de acá de Santa Rosa. Y la verdad que es una alegría enorme poder ser parte circunstancialmente, ¿no?, de esto que nos toca hoy estar a cargo de un ejecutivo. Pero bueno, estos festejos trascienden cualquier tipo de cuestión política, ¿no? Es una cuestión del santarroceño que de nuevo... siempre esa particularidad de querer estos festejos así, ¿no? Uh-huh. Así que con mucha emoción, mucha alegría, con muchas ganas que todo salga bien, que nos acompañe el clima y que todos podamos disfrutar de una tarde-noche con mucho espectáculo, mucho calor de vecinos, de amigos, que bueno, ya te digo, la pandemia nos había alejado un poco de esto. Juan, mucha mer para lo que se viene y bueno, y ahí estaremos todos, abrazando y acompañando en lo que necesiten. Totalmente, totalmente, muchas gracias, totalmente invitados ustedes y toda tu audiencia para formar parte de este abrazo y que quede el reflejo en esa foto que va a ser histórica para todos los vecinos y vecinas de Santa Rosa. Así será, abrazo grande. Un abrazo, hasta luego.